canción. Mas hoy yo quiero entregarte esto desde el corazón. Entre mis manos y mi voz nace esta oración. Y de la música el amor, armonías de color. Porque me inspiras a cantar, aunque no sea la mejor voz. Porque me inspiras a cantar la melodía de mi interior. Depositaste cuanto